continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Bien, vamos a reanudar nuestro estudio, lo que estamos haciendo. Nosotros estamos tratando lo que son los principios de fe de nuestra iglesia. Nosotros, como dijimos, habíamos hecho una constitución, habíamos hecho algo de eso, y ahora vamos a seguir estudiando. Nos toca estudiar el número 4 en la primera hoja que ustedes tienen ahí. El número 4 dice Dios el Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. O sea, hemos visto que creemos como congregación en la Biblia, creemos en Dios, que existe eternamente, que se reveló al hombre y todo lo demás. O sea, creemos en un Dios todopoderoso, creemos en un Dios creador, en un Dios redentor y salvador. Creemos en Dios el Hijo, o sea, no solamente que es el salvador del mundo, sino que es Dios el Hijo, y hemos visto un montón de pasajes en relación a esto la semana pasada, y hoy vamos a estudiar, creemos en Dios el Espíritu Santo, que también es la gran negación que se hace muchas veces en relación a la tercera persona de la Trinidad. En la primera hora estuvimos estudiando el aspecto de la Deidad del Espíritu Santo. Hemos tratado varios temas relacionados a su soberanía, su omnipresencia, su omnipotencia, y hemos visto también su relación con el ministerio de nuestro Señor Jesús y también la dirección completa del ministerio del Hijo de Dios en su estado de humillación y de estado de ser humano. O sea, hemos mirado un poquito estas cosas. Lo que no vamos a hacer ahora, o sea, para los que no estuvieron la primera hora, lo lamento, se perdieron, pero era un capítulo muy interesante del estudio sobre la Trinidad. Continúa, Dios mediante, el domingo que viene, porque vamos a tratar otros temas relacionados a esto, a lo que es el Espíritu de Dios. Pero hoy lo que vamos a hablar es relacionado al Espíritu Santo en el creyente, la obra en el creyente, y también vamos a hablar sobre su que es el director o el comandante en jefe en la tierra de la iglesia. Vamos a hablar del tema de los dones espirituales que son soberanamente manejados por el Espíritu de Dios. También todo esto vamos a ver, y vamos a ver algunas cosas relacionadas a lo que no es la obra del Espíritu muchas veces en la iglesia. Vamos a tratar varios puntos hoy, así en una forma un poco rápida, nada de profundizar en demasía, pero la idea es poder entender qué decimos y qué sabemos del Espíritu Santo en relación a la iglesia y a los creyentes. Esto es lo que vamos a tratar un poco en el día de hoy. Relacionado a lo que ustedes tienen en el bosquejo ahí de lo que creemos o nuestros principios de fe, dice creemos que el Espíritu Santo es una persona con todos los atributos o virtudes divinas, tal como Dios el Padre y Dios Hijo. No una fuerza o energía, sino una persona. Su misión es convencer de pecado al hombre, regenerarlo, bautizarlo, adherirlo al cuerpo de Cristo, que es su iglesia, y llenarlo en el momento en que arrepentido recibe a Jesucristo como Salvador personal. Bueno, eso es lo que vemos en la iglesia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios en el Espíritu Santo. Esta primera parte que hicimos hoy, o sea, hoy cuando estudiábamos en la escuela dominical, habíamos visto que el Espíritu Santo es uno solo. No hay dos, tres, cuatro y cinco Espíritus Santos. Hay uno. Y Él es el Espíritu Santo. ¿Entienden lo que quiero decir en esto? No hay Muchos Espíritus Santos son santificados por el Espíritu Santo, pero Él es el Espíritu Santo. Esto es lo que quiero que nos quede bien claro. Esto lo habíamos estudiado. Estoy repitiendo algunas cosas para los que no pudieron estar en la primera hora. Otra cosa, Él es tan Dios como el Hijo y tan Dios como el Padre. No hay ninguna diferencia de deidad o un poquito menos que Él. Como dije, aunque no es muchas veces tan visto en las Escrituras como Dios, es Él el que nos conduce al Hijo y por ende, o por extensión, al Padre. Nadie llega al Padre sin el Hijo, ni el Padre llega al hombre o al creyente sin el Hijo. ¿Quién hace el nexo en todo esto? ¿Y quién es el que nos induce a ir en búsqueda del Padre a través del Hijo? El Espíritu Santo. ¿Entienden? Ahí está, por así decirlo, la obra trinitaria en lo que es la comunión con el Dios de tríuno que se manifiesta desde el cielo. Eso es lo que debemos entender. Sin el Espíritu Santo, ninguno de nosotros iba a poder tener relación, ni salvación, ni regeneración, ni justificación, ni nada por el estilo. Toda la obra divina relacionada a la salvación y a la vida cristiana es netamente, hermanos, entiendan esto, es netamente dependiente del Espíritu. Es indispensable la obra del Espíritu Santo para que la obra de salvación y la vida cristiana se pueda desarrollar en una manera correctamente. Hoy veíamos en el capítulo 1, versículo 4 de Romanos, habíamos visto el Espíritu de santidad. Y decíamos, y hacía la pregunta, ¿queremos conocer a su santidad en la tierra? Bueno, es el Espíritu de Dios, no es el que está en Roma. Es el Espíritu de Dios. Su santidad en la tierra, el vicario de Cristo, si así lo quieren entender, el vicario de Cristo en la tierra, no es un hombre, es el Dios en el Espíritu Santo. Eso de que nos tiene que quedar siempre bien marcado, el que está habitando en cada creyente, lo vamos a ver enseguida mejor esto, el que habita en cada creyente en representación de Dios, en el sello de Dios en la salvación, es el Espíritu Santo. Voy a repetir y repetir esto para que se nos marque bien y se nos quede bien grabado en nuestro cerebro. El Espíritu Santo no es tampoco el Dios bonachón y el que se mueve en los grandes mega eventos. No estamos hablando de eso en relación al Espíritu, sino que estamos hablando de Dios mismo. Y esto indica que tiene que haber decencia, respeto y orden en relación a su persona. No puede haber extravagancia. No puede haber cosas que se van más allá en lo emocional y sensacional nomás, y ahí está lo que conocemos del Espíritu Santo. Tengamos mucho cuidado, hermanos. La Biblia nos habla de un espíritu muy distinto al que se está predicando hoy en muchos lugares. Eso lo vamos a ver más un poquito avanzando el mensaje. Bueno, esto es lo que podemos ver en relación a la deidad del Espíritu Santo en manera breve. Pero vamos a ver un poco lo que es la misión del Espíritu Santo en la tierra. Y vamos a ver a través de varios pasajes que ustedes, todos estos lo tienen ahí en su bosquejito, los que trajeron las hojas. Seguimos con lo que es la misión primaria que tiene el Espíritu de Dios y soberana que tiene el Espíritu de Dios, que solo Él la puede hacer y nadie más, es primero convencer de pecado al mundo y producir en ese convencimiento de pecado, producir la regeneración o el nuevo nacimiento del pecador que, arrepentido de sus pecados, reconoce que solo en el sacrificio de Cristo va a tener el perdón divino. Esto lo vamos a ver a través de dos pasajes. Primeramente vamos a mirar Juan 16, versículo 7 al 11. Un pasaje bastante conocido, se usa muchas veces para la evangelización. Vamos a mirar un poquito lo que Jesús decía. Habían llegado a lo que sería el huerto de Getsemaní en este momento, esa noche después de la cena. Y en un momento Él les va diciendo, va relatando, va haciendo algunas cosas. Dice, en el versículo 1, dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y ahí comienza su discurso final, antes de la oración sacerdotal. Y dentro de ese discurso final que hace a sus discípulos en privado, Él les dice, 7 al 11, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, dice el Señor Jesús. Mientras Jesús estaba en esta tierra haciendo su ministerio, cumpliendo su pasión, cumpliendo profecías, cumpliendo la ley, haciendo todo lo que Él tenía que hacer, que nosotros no podíamos hacer, el Espíritu de Dios no podía venir a nosotros. ¿Entienden lo que les quiero decir? Él no se iba a poder fundar la iglesia de Cristo. No se iba a poder formar lo que era el grupo de redimidos hasta que el Espíritu Santo no vendría en relación a los seres humanos. Mientras Jesús estaba en la tierra, el Espíritu de Dios estaba obrando en Cristo, en Jesús, no en los discípulos. Los discípulos, como vemos en Juan 14, recibían los beneficios y las bendiciones del Espíritu por Cristo. Él está con vosotros y estará en vosotros. 14:17 de Juan. ¿Entienden? O sea, mientras Jesús estaba aquí, el Espíritu Santo convencía de pecado y de juicio al mundo a través de las palabras de Jesús, la palabra de vida encarnada. En esa forma obraba. Ahora Jesús les dice, les conviene que yo me vaya, porque iba a venir una mayor bendición para los discípulos, primeramente, y los que siguieron a Jesús, y después seguiría así por extensión a toda la iglesia. La mayor bendición que vendría era ya no solamente que el Espíritu Santo iba a estar con ellos, sino, dice el versículo 7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. La idea es que el Espíritu habría habitación en ellos, así como estaba habitando en Cristo mientras estaba en su ministerio. Recuerden, la iglesia de Cristo nace recién en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo descendió del cielo y habitó en esos estimativamente 120 personas que estaban en el aposento alto orando, 10 días después de la ascensión. Antes de eso no había iglesia. Mientras Jesús estuvo aquí, no había iglesia, porque se necesitaban dos cosas: la redención, y el Espíritu Santo tenía que habitar en cada uno de los que iba a componer la iglesia. El Espíritu Santo es el que marca el inicio de la iglesia cuando desciende en esos 120 más o menos que estaban en el aposento alto. ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo principalmente cuando llegaría a la tierra? Y esto lo podemos ver en todo el capítulo 2 de Hechos. ¿Cuál era su primera misión? Convencer al mundo, dice, de pecado. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Primero, la persona que quiere conocer la obra del Espíritu Santo va a tener que conocer algo que hoy muchos no quieren conocer. ¿Saben lo que va a tener? Si quiere tener, algunos dicen, yo tuve un encuentro con el Espíritu. ¿Y qué te dijo el Espíritu? ¿Qué te habló el Espíritu? ¿Te dijo que sos un cochino, un pecador, un desgraciado, sin redención, una persona que no tiene solución y te vas a la condenación eterna por tu pecado? ¿Ese fue el encuentro que tuviste con el Espíritu? ¿De qué nos convence? ¿Nos convence de que somos solamente hijos de Dios y todo lo demás? Eso viene después recién. Pero hermanos, el primer encuentro que tiene todo hombre con el Espíritu de Dios es que tiene que ser convencido de su pecado. Lo primero que va a enfrentarse en sus comienzos en la relación con Dios, en el, como llaman algunos, el toque de Dios en su vida por primera vez, va a ser en que te va a enfrentar a tu pecado, a mi pecado. Eso es lo que va a hacer el Espíritu de Dios. Esa es su misión. Esa es la parte que nunca se predica del Espíritu. Se predica la parte rimbombante, la parte de las obras, que Él te está sanando, que Él va a hacer un milagro hoy por ti, va a hacer esto y va a hacer aquello. Y le voy a decir algo. Sí, el Espíritu Santo puede hacer todo eso. No cabe duda. Él es Dios. No cabe duda. Pero le voy a decir algo. Si el Espíritu Santo vendría para sanar, para hacer milagros, para hacer portentos, en mega reuniones, mega eventos y todo lo que se hace hoy en día, y la persona no recibe a Cristo y no se arrepiente de su pecado, se va al infierno con milagro y sanidad y todo. Hermanos, el Espíritu Santo sabe lo que Él vino a hacer. Él sabe por qué Él vino a convencer de pecado. El Señor Jesús sabe por qué le envió y por qué quiere que la gente sea convencida de pecado. No vamos a leer, pero vayamos por favor mentalmente a Hechos capítulo 2, versículo 36. El apóstol Pedro está predicando por primera vez el Evangelio de Cristo. Después de que empezaron el bullicio de lenguas y un montón de cosas, es lleno, dice, del Espíritu y comienza a predicar un mensaje majestuoso de evangelización en relación al Antiguo Testamento. Llega un momento, el versículo 36, y dice: a este que vosotros matasteis y crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37, ¿qué pasó con los oyentes? Se compungieron de corazón y dijeron: ¿qué haremos? Ahí recién el hombre o mujer puede comenzar a quizá empezar a ver lo que va a ser su relación con Dios. La relación de Dios, vuelvo a repetir, no comienza hasta que el pecador no reconoce su pecado y su necesidad de redención por Cristo Jesús. Cuando los israelitas se dieron cuenta de lo que habían hecho unas semanas atrás con Jesús de Nazaret, lo que habían hecho después de todo lo que el apóstol Pedro le cita en profecías, se dieron cuenta el daño y la locura en la que habían participado, soliviantados por los sacerdotes y líderes religiosos de la nación de Israel. Hermanos, ¿qué hizo el Espíritu Santo en ese momento? Cuando reaccionan compungidos de corazón, ellos reconocen su pecado. Reconocieron y se dieron cuenta. Pedro les dice: arrepentíos. Palabra que no se escucha más. No se escucha más la palabra arrepentimiento. Para eso vino el Espíritu Santo, primariamente. Convencer al mundo de pecado, que reconozca la necesidad que tiene de un Salvador, que está en una condición mala, perversa, condenada, que no puede, no tiene más solución a menos que la sangre del Hijo de Dios sea la que le limpie completamente y redima completamente sus pecados. Es para eso que viene el Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando el pecador es convencido? También dice el Señor Jesús que Él vino no solamente para convencer de pecado al mundo, sino también de justicia. ¿De la justicia de quién? Dice de la justicia, no de justicias, con ese. De la justicia. ¿Quién es el justo? Dios. Yo soy justo, dice Dios. En el Antiguo Testamento hay muchas veces que se habla del justo Dios. ¿Entienden? Justo hay uno nomás. Dice, justo, ustedes miran ahí en Romanos capítulo, vayamos por un momento, no pierdan Juan porque volvemos enseguida ahí, pero en Romanos 3, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, hermanos. Por eso el Espíritu Santo tiene que venir a convencer de pecado, porque no hay nadie bueno ni justo. Tiene que venir a convencer de pecado para que el hombre se dé cuenta de su error, se dé cuenta de su estado, de su depravación en la que está. Y no importa que sea moralista, no importa que sea bueno, que sea una persona intachable socialmente y que tenga todo, está en la perversidad de su pecado. Puede ser de orgullo y de autoarrogancia, de que él, yo no hago mal a nadie, yo no hago esto, soberbia. Hermanos, no importa la vida hermosa, más o menos deplorable, que pueda llevar la persona en el mundo, el pecador es pecador. No hay bueno ni aún uno. ¿Por qué? Dice el Salmo. Porque la redención de ellos es de gran precio. Y ese precio solamente lo pagó Jesús. La justicia está declarada porque Dios es justo. Nadie puede superar la justicia de Dios y hay un caso a resolver, y ese caso no se va a resolver sino es solamente en el sacrificio y sangre de nuestro Señor Jesucristo. De juicio, dice, por cuanto no creen en mí. Primero de pecado porque no creían en él. De justicia, a ver, el Señor Jesús va explicando un poquito. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre, porque él era justo y no iba a cualquier lado. Se iba al Padre, no solo al cielo. Se iba al Padre. ¿Por qué podía penetrar y estar en la presencia del Padre? Porque su justicia era intachable. Sigue diciendo. Dice después, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El diablo ha sido juzgado ya, dice Jesús, ya incluso todavía no había ido a la cruz, pero ya había sido juzgado. Mi problema ya no es más con el diablo, él ya fue juzgado, ya fue condenado, ya está declarada su sentencia, todo está completo. Pero el problema es que los pecadores, pecadoras, vamos a usar así para que las mujeres no se sientan como que siempre están de lado, parece, pero los pecadores y las pecadoras están yendo en el camino del derrotado. Están andando en el camino, y eso es lo peor de todo, es que no quieren recibir a Jesús como Salvador personal, no quieren entender el amor de Dios, no quieren entender la misericordia y el perdón de Dios en Cristo, porque quieren seguir en un derrotado, y eso les trae más juicio todavía. Vayamos a Juan capítulo 3, y vamos a ver algo más en relación al Espíritu. El paso que sigue, pero vamos a ver algo que Jesús dice, y después vamos a la 3.5. Ustedes tienen en su bosquejo Juan 3.5 ahí. Pero vamos, antes de ir al 3.5, vamos a leer el 17 hasta el 19 de Juan 3. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que nadie diga que Jesús te está condenando al infierno. Ojo, eso es mentira. Después, porque no creyeron en él. Él vino para salvar al mundo. El que en él cree, versículo 18, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, atiendan bien, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué es condenado? Porque no creyó en Cristo. Porque no creyó en su obra. No creyó en su justicia. No creyó en el cumplimiento de sus profecías, el cumplimiento de la ley por mí. No creyó en él. Lo peor de todo es que no cree que Él es el unigénito de Dios y el único que puede salvar. Eso es lo peor de todo. No cree en la persona de Cristo para salvar. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Hermanos, las obras de los hombres sin Cristo son malas y lamentablemente algunos hombres y mujeres con Cristo también tienen obras malas. Pero por la gracia y salvación eterna de Dios, por la vida eterna que les da Cristo, ya están en una situación mejor. Lamentable en el testimonio quizás, pero están en una situación mejor por el hecho de que, a pesar de todo, Dios, por haberlos salvado en Cristo, también los va a llevar, los va a tener en su presencia. No sé en qué condición, eso lo podemos hablar en otro momento. Pero hermanos, recuerden una cosa. El hombre se condena al infierno, el hombre va camino al infierno, a la condenación eterna o al lago de fuego posteriormente, va a ese lugar, no porque Cristo lo quiera hacer. Incluso Dios tampoco quiere que pase, porque si no, no diría antes de los pasajes que yo leí, porque de tal manera amó Dios al mundo. No hubiera dicho eso. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. El hombre solo se condena porque no quiere creer en la respuesta que Dios le dio a su problema, Cristo Jesús, Jesús el Salvador. Ese es el gran problema, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, versículo 20, y no viene a la luz para que sus obras no sean, ¿qué? Reprendidas. Convencer de pecado. Sos un pecador, va a ser lo primero que te va a decir el Espíritu de Dios, porque no te ama, te ama mucho. Por eso te hace ver la condición. El único requisito, si ustedes quieren llamarlo obra, no sé, yo lo llamo requisito, pero el único requisito que nos pide Dios para la salvación, por gracia, es arrepentimiento de pecado. Es todo lo que pide. Arrepentimiento de pecado y creer en el Hijo de Dios. Segundo requisito. Creer en que solo Cristo, como dice el autor de los Hebreos, solo Él, su ofrenda, su sacrificio, una vez y para siempre, es lo único que nos puede santificar y limpiar de nuestros pecados. Eso es lo que Cristo quiere, eso es lo que Dios quiere. No nos está pidiendo ni dinero, no nos está pidiendo conductas, no nos está pidiendo moralidades, nos está pidiendo un reconocimiento de pecado, una contrición de pecado y que creamos en el que se sacrificó por nosotros. Hemos visto también, mirábamos y leíamos recién, que el Espíritu de Dios también es el que nos regenera y produce en nosotros el nuevo nacimiento. Ustedes retroceden unos versículos atrás en Juan 3, y Jesús, cuando viene Nicodemo y empieza a hablar con él de noche, vamos a leer el 3 y el 5, pero él comienza a hablar ahí, comienza, y entonces como que él le dice: Señor, este vino a Jesús, versículo 2, de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces Jesús podía haber dicho: ah, sí, yo, Dios está conmigo, yo soy el Hijo de Dios, yo hago esto. ¿Qué le respondió inmediatamente Jesús a Nicodemo? Él le quiso medio alabar y le quiso dar un, como diciendo: oh, Jesús, sí, ya, vos sos realmente alguien, que estás muy, muy bien empapado de las cosas de Dios. Él le dijo sencillamente: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué respuesta interesante y bastante medio fuera, diríamos nosotros, fuera de tarro con lo que le estaba diciendo Nicodemo. Versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hermano, vamos a parar aquí, hay bastante para decir, pero vamos a tratar de resumir un poco lo que hay aquí en caudal de enseñanza. Jesús repite dos veces: de cierto, cuando en el Evangelio de Juan, casi siempre en el Evangelio de Juan van a ver esto, y muchas veces van a, fíjense el versículo 11, de cierto te digo que lo que sabemos y hablamos, y sigue siempre ese de cierto te digo. Ustedes van a mirar el capítulo 6, van a mirar el capítulo 5, todo, siempre, de cierto os digo, de cierto te digo, de cierto les digo, y así. Cuando se repiten dos veces esta declaración, son doctrina fundamental. Cuando Jesús dice, de cierto te digo, es ciertísima la cosa. Les voy a ilustrar con un caso del Antiguo Testamento, sueño de José. ¿Qué le dijo José al faraón cuando interpretó los sueños? El hecho que haya ocurrido dos veces es porque la palabra de Jehová es cierta. Está determinada el plan de Dios. Cuando Jesús repitió, de cierto, él podía decir, de cierto te digo, ta, ta, ta, ta, ta, y ya está. ¿Sí? ¿Por qué repetir dos veces? Yo no sé si ustedes alguna vez se pusieron a meditar en eso, pero no, ¿por qué repetir dos veces? Cuando Dios repite algo en relación a una doctrina dos veces en la Biblia, es doctrina fundamental, hermano. Cuando una doctrina de la Biblia, como la salvación, la gracia divina, la fe, después si queremos hablar, la deidad de Cristo, la deidad del Padre, la deidad y todo, que es doctrina fundamental, se repiten en varios pasajes, más de dos o tres pasajes, el mismo tema, es porque es doctrina fundamental en la palabra de Dios. Bueno, el nuevo nacimiento, hermanos, es doctrina fundamental dentro de la doctrina de la salvación. La salvación está incluida, o sea, en la doctrina de la salvación del hombre, no la salvación que da Cristo, eso es otra cosa. La salvación del hombre está incluida: la regeneración, la reconciliación, la justificación, la santificación y la redención. Todo esto está incluido dentro de la doctrina de la salvación del hombre. El nuevo nacimiento es la regeneración, es la primera cosa que sucede. El Espíritu de Dios es el que hace ese acto de todo, de la reconciliación, de la regeneración, de la salvación, de la redención, de todo lo demás. Él hace esa parte. Él, y en su soberana voluntad, lo hace como Él quiere, pero se produce en todos los creyentes el nuevo nacimiento. Dice Él, Él va diciendo, dice: de cierto, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Yo no sé si alguna de ustedes se pusieron a meditar en lo que dice el Señor Jesús ahí. De agua y del Espíritu. ¿Cuándo nacemos de agua y cuándo nacemos del Espíritu? Uno se pregunta, ¿eh? No. No, no, hermano, nada que ver. No es en el bautismo. Le voy a dar dos interpretaciones bíblicas. Yo le voy a dar las interpretaciones bíblicas. Ustedes después considérenlas si son ciertas o no. Primero, ¿cómo nace el hombre? Fíjense, el versículo 6 le da el contexto y una parte de la respuesta. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Cuándo nacemos de la carne y de agua? ¿Dónde está el bebé en el vientre? En el líquido amniótico, llamado así por los médicos, está en el agua, el nene nada. Ustedes saben que si ustedes le ponen a un bebé recién nacido Por supuesto, esterilicen bien el agua de una pileta, de una piscina o algo. Ustedes le van a poner inmediatamente después del parto y el bebé no se va a ahogar y no se va a hundir. Sabe cómo moverse, cómo estar. Sabe cómo oxigenarse, porque él vive dentro del líquido amniótico. Para que usted pueda ser salvo y nacer de nuevo, tiene que nacer primero, físicamente. Tiene que nacer, tiene que ser alguien en el mundo. Aunque nace muerto espiritualmente, por eso tiene que acontecer en su vida el nacimiento espiritual. Pero primero usted tuvo que nacer como persona. Tuvo que nacer de agua, tuvo que salir del vientre de una madre que cuando le hacen el parto, o la cesárea, hoy ya somos más modernos y hay cesárea, pero cuando nace, en el caso de mi esposa, los dos fueron parto. ¿Y qué es lo que sale? Toda mujer sabe lo que sale lo primero después del bebé. Sale todo, sale agua. El bebé está en un líquido que le da la vida, le da los nutrientes, le da todo lo que necesita. Todo su hábitat dentro del vientre de la madre está en un ambiente acuático, por así decirlo. Nace del agua. Otra cosa en relación al agua. En Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios, atiendan bien, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El agua también se refiere a la palabra de Dios. Efesios, vamos a Efesios capítulo 5. Él está hablando del matrimonio, está hablando de un montón de cosas aquí, pero fíjense lo que dice el versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado del lavamiento del agua por la palabra. Hermanos, para que usted participe del nuevo nacimiento, vuelvan a Juan 3 nomás ahí que ya volvemos ahí. Para que usted participe del nuevo nacimiento, usted tiene que escuchar primero algo. Usted no participa así solamente, se hizo el milagro de nacimiento, soy un hijo de Dios. No, no, no funciona así, ser hijo de Dios. Así no comienza. ¿Saben cuándo comienza? Cuando usted oyó la palabra, su oído captó la palabra, su fe se despertó por la palabra, por el oír con fe, y ahí usted entendió el mensaje de salvación. Cuando usted acepta, contrito en su pecado, arrepentido de lo que ha hecho, y recibe a Jesucristo, inmediatamente el Espíritu Santo hace la obra del nuevo nacimiento, o el nacer de nuevo, y o también, teológicamente hablando, la regeneración del hombre. O sea, hacerlo, ahí según 2 Corintios 5, 17, una nueva criatura. Usted es espiritualmente creado de nuevo, es renovado, es revivido nuevamente ya espiritual. O sea, se le da vida a usted en Cristo Jesús. Mientras usted no tiene a Cristo, mientras usted no participó del nuevo nacimiento, nunca nació espiritualmente, usted es un muerto en sus delitos y pecados. Efesios 2:1. No hay otra condición. Por eso el Espíritu Santo, vuelvo a repetir, tiene que venir y hacer ver al hombre que es un pecador. Y recién ahí comienza la relación con Dios a través de la obra del Espíritu y en Cristo Jesús. Sigue diciendo: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Repite otra vez, la tercera vez. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Hermanos, el nuevo nacimiento se puede producir en diferentes circunstancias y en diferentes lugares del mundo. No sabemos en cómo el Espíritu va a obrar, cómo va a gestar las situaciones para que se pueda producir el nuevo nacimiento en las diferentes personas en el mundo, pero así es la obra de Él. Yo no sé de dónde viene el viento. Yo no sé de dónde, cómo viene. Sabemos que viene del norte, pero ¿dónde empieza el viento? ¿Alguien sabe? Ni sabemos si es en el polo, porque en el polo también está soplando viento y no sabemos de dónde viene. Bueno, yo tampoco sé cómo opera el Espíritu Santo, qué hace alrededor mío todo, pero su obra yo la percibo y la vivo en mi vida. ¿Entienden, hermanos? Aunque yo no veo al Espíritu. ¿Alguno de ustedes le vio al Espíritu? Yo nunca le vi, pero por la obra que hizo en mí, por lo que hizo en mi vida, por lo que me cambió en muchas cosas a mí, yo sé que Él existe porque yo por mí mismo nunca lo hubiera hecho. Pero algo Él hizo en su obra en mi vida, para que yo logre cambiar. Desde que acepté a Cristo como Salvador hasta el día de hoy, que sigue obrando y seguirá obrando, seguro, porque tiene mucho para cambiarme. No se preocupen, hermano. Hay tantas cosas que todavía tiene que trabajar en mi vida. No tienen idea. Y en la vida de todos ustedes. Así que, hermanos, tengamos en cuenta que el nuevo nacimiento es una obra pura y exclusivamente del Espíritu de Dios. Vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 13. Yo el 5, 3, 4, de hecho, no trato ya porque ya lo estuvimos tratando. Habla de lo que es la personalidad del Espíritu y la posibilidad de ser engañado. Pero vayamos y saltemos a Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. El Espíritu de Dios también es el sello de nuestra salvación. Él es el que, en cierto modo, el sello de Dios para decir, eres un redimido, eres un escogido, eres un salvo, eres un hijo de Dios. No sé si entendieron todo lo que les quise decir en esto, pero eso es lo que quiere decir el sello de Dios. En el versículo capítulo 1, Efesios, dice el versículo 13, y él también, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el que es, dice, las arras o las garantías, si usted entiende mejor esa palabra, las garantías de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Ya hay una posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Entienden, hermanos? Por eso cuando se habla de la salvación, es eterna, no es eterna, se pierde, no se pierde, y tal. Ustedes se van a internet y comienzan a buscar los foros, pero tienen que ver, hermanos, los argumentos y argumentos que se escriben y que los blogs y todo lo demás que se ponen cosas y cosas en relación si se pierde o no se pierde la salvación. En este pasaje está todo lo que yo necesito saber si se pierde o no la salvación. El sello de mi salvación, el haber creído, habiendo, ojo, estoy hablando de salvos en serio, no de los que creen que son salvos y no lo son al final todavía. Estoy hablando de los salvos de verdad. Entonces dice, en él también vosotros, habiendo oído qué primero, para llegar a esa salvación y a ese sello, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Oír qué? La palabra. Después que oigo la palabra de verdad, la Biblia, en este caso, el evangelio de vuestra, ¿qué? ¿Qué hay en la palabra de verdad? ¿Qué se predica en la palabra de verdad? No, el evangelio de la salvación, las buenas nuevas de salvación. Y habiendo creído, para que yo pueda creer primero, tengo que escuchar la palabra y haber oído el evangelio de salvación. Ahí recién, en ese momento, entonces dice, habiendo creído en él, en Cristo, está hablando de Jesús, si ustedes miran antes los pasajes de los versículos anteriores, habiendo creído en Cristo, una vez que se procesó todo ese nuevo nacimiento, o sea, el Espíritu Santo me sella para Dios. ¿Y qué garantía más puedo tener que el mismo Espíritu como el sello de Dios? ¿Qué más garantía? Fíjense, todavía sigue. El que es las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión, nos dice a adquirir. Dice adquirida. Ya está, una vez que ha sido sellado la salvación en nosotros en la persona del Espíritu Santo, en ese momento ya se adquirió una posesión, ya se adquirió algo. ¿Para qué adquirí esa posición? ¿Cuál va a ser el motivo que yo me voy a posicionar en la eternidad con Dios? Para la alabanza de la gloria de Dios. Voy a alabar a Dios en su gloria. Y no piense que va a ser solo música y todo lo más, lo que hoy muchos músicos predican, que vamos a estar todos alabando. Marcos Witt decía una vez que él ha sido elegido por Dios para dirigir las alabanzas en el cielo. Bastante, bueno, como que se llevó muy a pecho la cosa, parece que se creyó muy grande el hombre en lo que decía, pero hermanos, el cielo no va a ser solo música, hermanos. La alabanza de la gloria de Dios no se va a componer de música. Muchos piensan que la alabanza y la adoración es solo música. Y sí, es parte. ¿Y el resto dónde quedó? Ustedes saben que para que un músico sea, vamos a un paréntesis un ratito acá. Ustedes saben que para que un músico sea aceptado por Dios, tiene que primero de todo tiene que ser salvo, para empezar. Hay muchos cantantes hoy, entre comillas, cristianos, que hacen un montón de música, un montón de zaparranchos, pero uno no sabe si realmente son cristianos o no, si creen en el Evangelio. Hay un cantante, yo no lo voy a nombrar porque queda, por ahí algunos lo escuchan mucho, que tiene esas medio baladas, unas músicas medio lindas, y a veces la gente la escucha y como que le choca un poco. Pero hermanos, hay un cantante muy famoso ahora en este momento. En este momento está en un auge tremendo. Y él había dicho, no importa la doctrina que crees, pero lo importante es tu corazón. ¿Y saben lo que dijo Jesús? Que del corazón del hombre manan los malos pensamientos, los adulterios, los robos, los hurtos, los homicidios y todo lo demás. Hermanos, ¿cómo podemos decir que no es importante la doctrina que creas, sino lo que hay en tu corazón? ¿Sabe lo que hay en nuestro corazón sin doctrina? Algo muy terrible: la mentira y el engaño, la presunción y la autoseducción a llevar un cristianismo fuera de la palabra. Hermanos, mucho cuidado con lo que escuchamos, a quiénes escuchamos y qué pensamos de algunos fulanos muchas veces que vemos en televisión, escuchamos en la radio, en internet y todo lo demás. Hermanos, tenemos que saber una cosa: la alabanza a Dios está en mi vida entera. ¿Saben cuántas palabras relacionadas a la adoración hay en la Biblia? 14, las más famosas. Y la primera palabra de adoración es buscar a Dios. Primer verbo de adoración es buscar a Dios. Y la música no es la primera forma de buscar. Un día podemos hablar de adoración y alabanza, vamos a ver en el Génesis 22. Es la primera vez que aparece la palabra adoremos o adoraremos. Y ahí vamos a ver que no hubo un solo himno, ni un solo canto, ni siquiera una sola pronóstico de querer cantar siquiera. No hubo nada. Y Abraham dijo: nosotros iremos con el niño y adoraremos. Y no se cantó una sola canción. Hermanos, mucho cuidado con los conceptos nuevos que se han dado. La alabanza a la gloria de nuestro Señor y Salvador, ¿saben en qué se va a presentar? Sí, también en cantos. No cabe duda que va a haber canto en el cielo. Y van a haber arpitas, como muchos piensan que van a haber arpitas de oro y todo lo demás que van a estar tocando sobre las nubes. Puede ser que también eso haya. Pero hermanos, la alabanza a Dios y la adoración a Dios es una vida entregada, humillada y que vive para Dios en todo. No solo canta para Dios, sino que vive para Dios completamente y hasta que la muerte lo lleve a la presencia del Señor. O sea, el Espíritu por el paso de la muerte. Así que hermanos, eso es el Espíritu Santo en nuestra salvación. Nos selló para que un día estemos para la gloria de su nombre en su presencia. Sigamos un poquito más. 4:30. También el Espíritu Santo tiene una relación íntima con nosotros, que es capaz, incluso es tan íntima hacia nosotros, que podemos causar tristeza. Efesios 4, solamente giren unas páginas, 30. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, ¿entienden? No contristemos al Espíritu de Dios, que es nuestro, la relación más íntima que tenemos con Dios, porque Él habita en nosotros, como nosotros siendo su templo. Pero también, ¿por qué no debemos contristarlo? Porque Él es el sello de Dios hasta el día de nuestra redención. Hasta el día. No dice hasta cuando, punto suspensivo, te mandaste una macana. No. Hasta el día de la redención es el sello de Dios. Y eso dice la Biblia, yo no digo eso. Y no me interesa que algunos usan pasajes y un montón de cosas para decir: no, no, no, hermano, pero si usted hace esto y aquello, usted va por tierra su salvación y se va por todos lados. Si usted quiere creer en la pérdida de la salvación, crea, no hay problema. Es usted el que se va a arreglar después con Dios. Yo no tengo problema, yo no me voy a arreglar por usted con Dios. Pero la palabra de Dios nos hace ver de un sello, más que sello cualquiera. No es una carta, no es un papel que Dios me entregó y que se me puede perder y no tengo más. No es un título de propiedad de salvación, es la presencia suya en el Espíritu. Eso es lo que garantiza de que soy un hijo de Dios eternamente y para siempre. Y a pesar de que pueda errar, deslizarme, pueda llegar a caer en cosas, asuntos, siempre está la posibilidad de volver al perdón y a volverse. Caerá el justo 7 veces. ¿Y qué sigue diciendo? Será condenado por el Señor al Seol, hablando de Dios. Volverá a levantarse. Hermanos, les voy a decir algo. No hay cristiano, no hay hijo de Dios que no pegue una pifiada siendo salvo. Siempre van a errar, siempre van a hablar mal, siempre pueden tener errores y muchas cosas que le van hasta entristecer. Lo lindo es que con mis obras de pecados yo me contriste y no le contriste al Espíritu Santo. Ahí estamos en buen camino. Pero es triste cuando es al revés, que mis obras de pecados empiezan a contristar al Espíritu Santo porque yo no quiero confesarlos, no quiero reconocerlos y no los quiero vivir. ¿Entienden, hermanos? Que Dios permita siempre que nosotros seamos contristados por nuestros pecados y no que el Espíritu de Dios en nuestras vidas sea contristado por nuestros pecados. De 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Aquí se habla de lo que es la iglesia y lo que es cada hermano en relación al Espíritu de Dios. 6:19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Aquí se habla de la soberanía del Espíritu sobre mi vida. Yo no soy el que tengo que mandar en mi vida cristiana cuando el Espíritu de Dios ya habita en mí. Si el Espíritu habita en mí, es Él el que tiene que hacer. Yo no soy yo, ya no soy yo el que me comando y hago lo que quiero, sino que es Él el que debe comandar mi vida. En el capítulo 3, si no mal recuerdo, en el versículo 16, se repite: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Entienden, hermanos? El Espíritu de Dios mora en nosotros, somos templo de Él, pero le hago una pregunta: ¿quién hace las cosas en el templo? ¿El templo en nosotros o nosotros en el templo? No, me refiero a un templo así, estoy haciendo una ilustración. ¿Quién hace las cosas? ¿El templo hace en nosotros o nosotros hacemos en el templo las cosas? El Espíritu hace en el templo, que es la iglesia. Pero cuando nosotros nos venimos a reunir acá, ¿el templo hace las cosas sobre nosotros o nosotros hacemos las cosas en el templo? Nosotros, hermano. El templo se queda quieto y cumple su función: cubrirnos, encerrarnos aquí para tener un tiempo de intimidad colectiva con el Señor. Hacemos todo esto, pero nosotros. ¿Quién hace en nosotros? No me contesten porque eso es algo personal. ¿Quién hace en nosotros las cosas? ¿Nosotros o el Espíritu? No me contesten. Ojalá que sea siempre el Espíritu. Dios permita que sea el Espíritu el que hace en nosotros las cosas. Así sea, hermanos. Qué lindo es hablar, ¿no?, doctrinalmente. Pero qué difícil es que eso se cumpla en nosotros. Doctrinalmente somos capismos, somos genios, teólogos, pero por demás. El tema es que esto en la práctica sea una realidad. Ahí está la parte complicada. ¿Entienden, hermanos? Somos templo del Espíritu Santo y Él habita en nosotros y Él debe ser el soberano en cada uno de nosotros. Nosotros no somos lo que queramos hacer. No debemos. Si el Espíritu de Dios me hace ver que esto está mal, esto no está bien, o si el Espíritu de Dios me dice: necesito que hagas esto a través de la lectura de la palabra, me pone una situación frente a mí en la que yo pueda ayudar a hacer el bien y yo no lo hago, y te voy a decir algo, van a darse cuenta cuando realmente el Espíritu Santo les pone en diferentes situaciones para cosas buenas y les hace ver que ustedes pueden ayudar y a veces no ayudamos. Ah, tengo mucho que hacer, tengo muchas cosas que hacer. A mí, hermano, yo tengo un problema. Te digo, no sé si es un problema, es una bendición, yo no sé cómo llamarlo a esto, pero yo a veces planifico lo que yo voy a hacer al otro día, ya estoy orando a la noche por eso y por todo, para que el Señor me dé sabiduría. Entonces llega la mañana y está todo cambiado. No me sale nada de lo que yo quería hacer. Todo lo que yo ya quería adelantar, hacer, todo cambió, todo. Que vino una cosa, que vino otra cosa, que surgió esto y aquello, y al final todo salió totalmente otra cosa. No digo que siempre está mal todo lo que salió, pero ya no pude adelantar aquello, ya no pude hacer esto y aquello. Y a veces yo no sé si es Dios que pone todo eso, propone así de esa manera, pero hay que cumplir esas cosas también que surgen. Hay que hacer algo en relación a ese tipo de cosas. Hermanos, a veces planificamos todo y estamos todo, y al otro día cuando amanecemos con un dolor de cabeza y de articulaciones reventado, y ya que nos íbamos a trabajar, que íbamos a hacer este negocio, que íbamos a hacer esto acá, y al final estamos en la cama ahí todo lloriqueando y no sabemos ni qué hacer, ni nos podemos levantar de chuchos de frío, fiebre, de todo. Hermanos, si el Espíritu de Dios es nuestro soberano, qué bueno es que es mucho mejor tenerlo a Él como soberano y no tenernos a nosotros mismos. No voy a decir a otro. Qué peligro, hermanos, cuando nosotros queremos ser los soberanos sobre nuestra vida, porque nos vamos alejando cada vez más de Dios. Dice Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. No dice en la fe en el Hijo de Dios, en la fe del Hijo de Dios dice. No sé si ustedes leyeron alguna vez qué preposición usa el apóstol Pablo. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuál es la fe de Cristo o la fe de Jesús que dice en Romanos 4? ¿Cuál es la fe de Él? La que obedece sin condición al Padre Celestial. y a la voz del Espíritu en su vida. Hoy hablábamos, en la escuela dominical, hablábamos de la obra del Espíritu Santo en Cristo, en su ministerio. Desde el capítulo 4 es llevado al desierto, cumple su tentación, hace todo lo que tiene que hacer, su ayuno y todo lo demás. Y todo el ministerio del Señor Jesús fue soberanamente dirigido por... ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios, en obediencia al Padre. Esa es la fe de Jesús. Que el Espíritu me lleve a donde tiene que llevarme, me guíe en mi vida, me guíe en mi familia, me guíe con mis hijos, me guíe en todo lo que debe guiar, y así de esa manera glorifico a mi Padre. Esa es la verdadera fe. No vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Entienden, hermanos? Eso es la fe de Jesús. Vamos a hablar un temita más para terminar ya esto. Son algunos versículos más. En relación a los dones, y esto quiero aclarar un poco como iglesia a dónde estamos parados por las dudas, porque cuando se habla de tema de dones, hermanos, hay una complicación terrible. Pero dice, los dones del Espíritu Santo. Creemos que los dones del Espíritu Santo siguen activos en la iglesia, exceptuando, después lo voy a decir por qué, el don de lenguas, y que estas lenguas siempre se refirieron a idiomas humanos. El don de profecía en el sentido de nuevas revelaciones divinas para el hombre, los hombres, el don de sanidad y milagros por los cuales fueron dados únicamente a sus discípulos en los primeros días de su iglesia. Creemos que hoy Dios otorga sanidad física y obra milagros conforme únicamente a su criterio, potestad, autoridad, voluntad y benevolencia en casos excepcionales, no como algo necesario y continuo. Entonces se van a preguntar, dependiendo de qué raíces vienen, y van a decir, bueno, pero no, pero yo escuché que hablan en lengua, por ejemplo. Los dones espirituales en general todos continúan. En realidad existe también el don de lengua, existe el don de sanidad y todo lo demás. Pero recuerden una cosa, toda doctrina bíblica tiene un contexto histórico. Acuérdense siempre de eso. No podemos solamente, leo el pasaje y ya está, listo. Ah, eso dice, Dios, la Biblia dice, dicen algunos. No, hermano, la Biblia tiene tres tipos de contexto. Contexto histórico, doctrinal y aplicativo. En estos tres contextos se hace la hermenéutica de toda la doctrina y de la enseñanza de la palabra de Dios. Yo no puedo hacer la enseñanza de la Biblia o no puedo interpretar la Biblia solo en el contexto doctrinal, solo en el contexto aplicativo, que es lo que hoy se usa mucho. Hoy solo se aplica todo nomás y nada más. No se enseña doctrina ni tampoco el aspecto histórico de la doctrina. Si nosotros miramos el pasaje de 1 Corintios 12, 4 al 11, vamos a mirar un ratito. Ahí ustedes ya creo que están en Corintios. Vayan al capítulo 12, versículo 4 hasta el 11. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, el que gobierna, el que da los dones, es siempre uno, el Espíritu de Dios. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu, y ahí vemos la soberanía de Dios. Es dada por el Espíritu. Palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y acá vamos a detenernos en este versículo 11. Hoy las iglesias, claro, mal tomando Hechos capítulo 2, la mayoría de las iglesias de tipo pentecostal o neocarismáticas o hasta carismáticas, dicen, esto me dijeron pastores, a mí me dijeron esto los pastores, si usted no habló en lenguas cuando se convirtió, usted nunca recibió el Espíritu Santo. Eso me dijo un pastor a mí. Yo, bueno, supuestamente palabra de pastor. No estoy hablando con un cristiano común del corriente. No estoy hablando con una persona que no trabaja en el ministerio. Esto me lo dijo uno, y no solo uno, sino varios, en una forma u otra, pero me lo daban a entender. No sé si a ustedes le dijeron lo mismo. Quizás sí, quizás no, yo no sé. Pero la pregunta surge esta. Bueno, Si el Espíritu de Dios da el don a cada uno como Él quiere, a todos le da el don de lenguas. A todos le va a dar el don de sanidades. A todos le va a dar el don de hacer milagros. Si Él dice que a cada uno reparte como Él quiere, ¿el don de lenguas es general o era un don particular en algunas personas? Según por lo menos 1 Corintios 12, era uno nomás de los tantos dones que en la iglesia se daban, en la iglesia, por sobre todo en la iglesia primitiva. Ahora, ¿qué pasa con Hechos 2? Que dice que vino el Espíritu Santo, todos fueron llenos del Espíritu. Uy, qué palabra que se usa hoy. Llenos del Espíritu Santo. Y dice que empezaron a hablar. ¿En qué? Ah, listo. Por eso salió la denominación de iglesia pentecostal. Porque ocurrió ese milagro en Pentecostés. Entonces ahí viene el nombre o denominación de la iglesia pentecostal, que le dice a usted y a mí que nosotros, si no hablamos en lengua, no tenemos al Espíritu Santo, porque prueba, dicen ellos, fidedigna de que el Espíritu habita y pública, es que usted tiene que hablar en lengua. Y le hacen la unción y le empiezan a orar y la persona no puede hablar y no le sale nada. Y está y no sabe qué hacer. Y no tengo el Espíritu y lloran. Hay hermanos, hermanos que viven llorando, clamando a Dios por el don del Espíritu. Que le dé el Espíritu, que le pueda hablar en lenguas, porque él necesita la doble unción. Ya, porque si no, no puede vivir. Un pastor decía en Misiones, en la capital de la provincia, decía, hermano, le dijo eso a su iglesia. Eso me contó el hermano de esa misma iglesia. Dice, pido que oren porque estoy orando ya de ahora en más para que el Señor me dé la doble unción del Espíritu. Bueno, ¿entienden? Esa es la payasada sobre la doctrina del Espíritu Santo que se enseña hoy. Bueno, la pregunta es entonces, ¿qué pasó en Hechos 2 y por qué hoy no pasa? Primero de todo, las lenguas, voy a aclarar algunas cosas porque en esta iglesia no creemos, por lo menos yo no creo. Si usted quiere creer, créalo, no hay problema. Yo no le puedo obligar a usted a no creer o creer. Usted cree, quiere creer que usted va a hablar en lengua, que va a hacer esto y aquello y todo en lengua. Bueno, está bien, si usted se cree más superior por eso, hágalo. Yo no le puedo decir no. Pero, ¿qué pasa en Hechos 2 y qué no pasa hoy? Primero de todo, las lenguas eran ¿qué? Idiomas entendibles. En Hechos 2 dice, no le estamos oyendo hablar en las lenguas que hemos nacido las maravillas de Dios. 17 idiomas estaban hablando en el libro de, en Hechos 2. ¿Qué estaban hablando? ¿De qué estaban hablando? En lenguas, en 17 idiomas, las maravillas de Dios. Dice que después de que todo eso pasa, Pedro hace un mensaje. Yo creo que esas lenguas seguían traduciendo a todos. Ahora, el contexto histórico. Esto es la parte doctrinal, lo que yo. Ahora vamos al contexto histórico. ¿Qué fiesta era en la que estaban todos los israelitas de todas partes del mundo? Pentecostés. Ellos mismos reconocen, están hablando las maravillas de Dios en el idioma que hemos nacido. No todos los judíos en Pentecostés hablaban hebreo o arameo. Algunos hablaban en parto, otros en etíope, otros hablaban el idioma de egipcio, otros estaban hablando los idiomas babilonios, persas, partos, medos, dice. Habían un montón de idiomas juntados ahí. Todos venían a Jerusalén porque la palabra de Dios en el Antiguo Testamento decía que la fiesta de la Pascua, de los tabernáculos y de Pentecostés se tenía que hacer sí o sí en la ciudad de Jerusalén. Por eso habían miles y miles de judíos israelitas, estaban todos ahí, y cuando viene el Espíritu Santo a fundar su iglesia, que la iba a hacer primeramente, ¿en quién? Jerusalén. Me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, Samaria, y recién ahí llegaba hasta lo último. ¿Entienden, hermano, la historia detrás del hablar en lenguas de Hechos 2? Habían judíos que no hablaban el idioma de la Biblia del momento. Cuando estos, yo los llamo los primeros traductores del Evangelio, comenzaron a hablar en lengua, ¿qué estuvieron haciendo? Lo que comenzaron a traducir era el mensaje que Pedro estaba disertando durante todo el capítulo 2 y le estaba traduciendo, cada uno le traducía en el idioma que Ellos sabían. Lo que pasa es que como nosotros vemos que parece que el capítulo, el versículo 1 al 4 sucede solamente una parte o hasta el 9, que sucede, las dos cosas estaban sucediendo en conjunto, el mensaje de Pedro y lo que justamente estaban haciendo las traducciones. Tuvieron que hacer eso porque el mensaje del Evangelio tenía que llegar claramente, entendidamente, a los que estaban en Jerusalén en ese momento. ¿Cómo iba a llegar a Judea? Cuando todos se iban a ir de la fiesta y comenzarían a publicar las maravillas de salvación de Dios que había dado, habiéndola escuchado claramente en el idioma que habían nacido. Lo iban a llevar a los partos, lo iban a llevar a los etíopes, a los africanos, a los asiáticos de todas las tierras, y ahí llegaría. Hermanos, si nosotros no hablamos lengua cuando recibimos a Cristo como Salvador personal, recuerde, el hablar en lengua no es lo que a usted le va a salvar. El hablar en lenguas no es lo que a usted le va a redimir y no es el sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él es el sello, no las lenguas en su vida. Él es el sello en su vida. ¿Entiende? Bueno, entonces ahora queda la otra parte. ¿Qué pasa con los milagros y sanidades? Uy, ahí estamos complicados, peor todavía. ¿Qué pasa que hoy no se sanan realmente y antes se sanaban, ¿no? La sombra de Pedro pasaba, dice. Y todos se iban sanando. Algunos dicen traían sus ropas y las ponían a los pies de Pedro y ya eran sanos. Eso era verdadero milagro de sanidad. Yo lo creo. Yo creo que era sanidad. La Biblia lo dice, lo habla así. Yo creo que realmente lo que hacía Pablo, lo que hacía Pedro, Juan y los otros apóstoles eran sanidades verdaderas. La pregunta es ¿por qué? ¿Saben lo que dice Marcos 16? Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes habían creído primeramente en Jesús? Los apóstoles, ellos fueron el grupito primario que creyó en Jesús. ¿Cómo iba a saber la gente que realmente ellos eran los que estuvieron con Jesús? ¿Cómo iban a qué iba a testificar en ellos que ellos estuvieron con Jesús? Esas señales que acompañaron, mesiánicas, ojo, señales mesiánicas. Y recuerden una cosa, cuando ustedes lean en la Biblia la palabra señal, nunca es algo continuo, es momentáneo y para un tiempo nomás. Dice Jesús, la generación mala y adúltera demanda señal. Y señal no le será dada sino la del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el fondo de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Hasta ahora está esa señal o ya pasó esa señal? ¿Entienden? Cuando ustedes van por la ruta, vamos a hacer algo. Dice, hay un cartel que dice, no destruya las señales, ¿no es cierto? Cuando ustedes van en la ruta viajando, dicen, no destruya. Cuando ustedes van, ¿ustedes se quedan todo el tiempo frente a la señal o la miran y, bueno, comienzan a hacer caso? ¿Entienden, hermanos? Las señales son para comprobar momentáneamente, garantizar que lo que está haciendo Dios es de Dios y Él lo hace. Y una vez que está establecido, chao señal. Cuando yo voy y miro un cartel y me dice, la flecha me marca a la izquierda, estoy echando un ejemplo lo más práctico para ustedes. ¿Entienden? Yo no me quedé en esa señal y estoy con la señal ahí mirando y a ver si voy a llegar a la... Si usted se para y solo mira la señal y está con la señal y está con la señal, nunca va a progresar. Porque nunca va donde le dice, en cierto modo, la señal. La señal se quedó atrás y usted ya está en el proceso. Ya entró a lo que va más allá de una señal. ¿Entienden, hermanos? Esto es lo que tenemos que comprender con el tema de los milagros y sanidad. Con esto, hermano, yo no voy a decir que si algún hermano, no sé, en algún lugar del mundo, acá también en Salta, cuando se va y empieza a evangelizar y se encuentra con una persona que no habla el idioma y Dios le haga un milagro de que pueda hablar en la lengua de esa persona, puede ser. Yo no voy a decir que el Señor no tenga el poder y no le quiera dar el don. Lo que estoy queriendo decir es que eso no es marca para la iglesia ya. ¿Entienden? Ya no es lo que la iglesia le va a marcar. Los milagros y los portentos y las sanidades y todo lo demás ya fue cumplido. Fue una señal que ha sido dada. Primera Corintios 13, vayan un poquito más adelante, seguimos acá en Corintios. Ustedes quieren estudiar todos estos temas, tienen que leer capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Dice el capítulo 13, el versículo 8. El amor nunca deja de ser, Pero las profecías se acabarán y cesarán, ¿qué? Las lenguas. ¿Y después? Y la ciencia acabará. Las profecías, que tampoco creemos en profecías nuevas. Dios me reveló. Dios me ha dicho que ustedes, me decía una hermana una vez, fui a visitar, me llamó por tema de la radio, me había llamado y me dice una hermana, ¿usted sabe lo que le dijo el pastor a un hermano de la iglesia? Que mañana iba a tener una Hilux full, completa, 0 kilómetros frente a su casa. Hasta hoy el hermano creo que está esperando la Hilux, todavía no le llegó, Dios mintió. Dios mintió. ¿Saben lo que pasaba con los falsos profetas en el Antiguo Testamento? ¿Saben cuál era la pena de ellos? Esa era la pena de Dios. Cualquiera que hable y la palabra de Jehová no se cumpliere, debéis apedrearlo. Capítulo 13 de Deuteronomio. Vean todo el capítulo, hermoso. Es refrescante a la memoria, el juicio de Dios para los falsos profetas. Después dice, las lenguas cesarán. O sea, no iba a ser algo drástico, pero de a poquito, a medida que el evangelio se iba cultivando en diferentes idiomas, ¿para qué hablar más en lenguas? Si ya habían líderes en las diferentes lenguas. Pablo llega a decir en el capítulo 14, hablo mucho más idiomas y lenguas que vosotros, pero prefiero hablar 5 palabras en una lengua que se entienda. Le hago una pregunta, ¿qué idioma es rasta para patas tataratatas patatatas tataratatas? Y ahí que está repitiendo la gente, ¿qué idioma es ese? Si ustedes saben y me dicen, yo voy a saber qué idioma es. Para mí, hasta ahora siempre fue un balbuceo, pero si alguno me dice, esto dice así, así, así, Pablo dice en 14 de Corintios, si no se entiende, calle. Si no hay intérprete, cállese. Entonces, si usted se va a una iglesia, va a hacer lo que dice Pablo también ahí en el capítulo 14 de Corintios. Va a decir, no dirán la gente que estáis todos locos. Y no pasa eso, hermanos, en muchas iglesias. Perdónenme que sea sincero, pero no pasa eso en las iglesias a veces. Pasamos por el frente de la iglesia, nos vamos por esos lugares y vemos una locura, no se entiende nada, un griterío y hasta da miedo. ¿Entienden, hermanos? Por favor, como iglesia, no queremos entrar en esos temas, en esas prácticas, porque no vemos que sea algo bíblico. Hermanos, terminando, acuérdense que el que les va a guiar en la vida espiritual, en la mejor manera, va a ser el Espíritu de Dios. No confíen en otro, pero confíen en el Espíritu de Dios de la Biblia, no en el promocionado por los hombres y por los mega eventos. Confíen en el Espíritu de la Biblia, al que me hace ver que soy pecador, que tengo cosas muchas veces que arreglarme con el Señor, al que me perdona y me lleva al trono de gracia de Dios, al que es capaz de hacerme ver y reflejar el amor de Dios en mí, porque Él es el amor derramado de Dios en nuestros corazones, Romanos 5:5. Hermanos, confiemos en la obra del Espíritu de Dios en nosotros, en el Espíritu de Dios que la Biblia predica. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta enseñanza que nos brindas en tu palabra y gracias por todo lo que haces por nosotros. Pedimos, Dios, que nos ayudes y nos guíes, nos des fuerza para continuar trabajando y luchar. Señor, te pedimos disculpas si a veces somos negligentes en tu obra, si a veces quizás, Padre, no cumplimos lo que debemos. Ayúdanos a encontrar, Padre Santo, satisfacción en la soberana voluntad de tu Espíritu para con nosotros. Sabemos que no es sencillo. Como decía tu apóstol, hay muchos deseos de nuestra carne que batallan contra nuestra alma y con lo que son los deseos del Espíritu. Pero Padre nuestro, oramos para que nos des la fortaleza espiritual para saber vencer esas cosas que son dañinas en nosotros. Señor, te rogamos que también bendigas a cada hermano en esta congregación para que puedan ver reflejada en sus propias vidas la obra que haces por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque nos has dejado esa garantía, esa zarra, ese sello, que no es un sello cualquiera, sino es un sello de una persona misma que habita en nosotros. Oramos para que nos ayudes a valorar y agradecerte por eso siempre. Pedimos, Señor, que sigas guiándonos como congregación a crecer en estos principios de fe, que vemos que son sanos, bíblicos, ajustados a tu palabra. Y gracias, Padre Santo, por los hermanos que han dejado todo lo que sabían, lo que conocían para estudiar tu palabra y hoy comparten con nosotros aquí. Pedimos, Señor, que los bendigas a cada uno, que sigas ayudando a otros que quizás están sin congregaciones, están confundidos, a veces llaman y no saben cómo responder a ciertas situaciones en sus vidas, a ciertos mensajes. Ayúdanos, Señor, que cada uno de los que estamos aquí seamos luz doctrinal también para otros, no solamente luz en relación al Evangelio a predicar, sino luz doctrinal para ayudar a otros a que tengan el bálsamo que tu palabra nos puede dar. Gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.